Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de la radio que quedan en Quito, Ecuador, precisamente las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy le vamos a ofrecer información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones y en otras organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Y el cielo capitalino se abre con un gran sol el día de hoy. Pero miren ustedes, este Quito maravilloso, el día de hoy tiene una temperatura de 4 grados. Muerde el frío afuerita de las instalaciones de la radio. Así que les invitamos a ustedes a que salgan súper abrigados. El viento, el sol y ese frío, ya sabe usted cómo nos podemos enfermar con esas gargantas, con la garganta, con las gripes. Los niños, sobre todo, hay que protegerlos en esta época para evitar que se nos enfermen. Habrá una máxima de temperatura de 19 y una mínima de 6 grados. Así que en la noche también tendremos frío. Vamos de inmediato a conocer qué nos tienen las carreteras de la salida hacia el norte, hacia el sur del país, así como también las vías de la ciudad de Quito. Mis estimados amigos, les invitamos a que ustedes sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y también en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. El pico y placa ya inició, no ingrese al perímetro urbano para que evite usted las multas. 8 y 9 es el día de hoy, ¿sí? ¿Estoy bien? 7 y 8. 7 y 8 es el número de placa que corresponde para que el pico y placa y que no debe ingresar al perímetro urbano. Darío, ¿qué novedades tenemos? Muy buenos días, amigos. Como siempre, listos y preparados para acompañarles en la mañana a ustedes, que se despierten con la mejor información artística y cultural. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya están con nosotros en la 100.9 FM y también en www.casadelacultura.gov.es. Bueno, efectivamente, lo que tenemos hasta el momento es el estado de las vías en la Mariscal Sucre y Chimborazo. Tenemos tráfico lento en el sentido sur-norte. En ese sector también Avenida Mariscal Sucre y Universitaria hay tráfico lento en el sentido norte-sur. En el Trébol, en la parte oriental de la ciudad, en el Trébol, la Velasco Ibarra nos presenta tráfico lento en el sentido sur-norte. Podemos observar en las imágenes, efectivamente hay aglomeración de vehículos en estos sectores, pese a que ya estamos en el periodo de vacaciones. Ahí tenemos algunas de las imágenes que nos facilita la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, tenemos que señalarles que para el día de hoy el INAMI nos señala que la radiación ultravioleta en la parte interandina estará variando entre 7 y 12 puntos, en el litoral ecuatoriano de 6 a 8 puntos. La Amazonía presenta radiación ultravioleta de 5 a 10 puntos, en la parte insular de 5 a 8 puntos. El pronóstico del tiempo que nos presenta este instituto para este día, así como para mañana, en la parte de la sierra nos señala que tendremos parcial nublado en el norte y centro de la región, lloviznas aisladas, descensos de temperaturas mínimas. Para el día de mañana, de igual forma, en la sierra habrá parcial nublado con nublados ocasionales al centro de la región, lloviznas aisladas y vientos moderados. Hay que destacar efectivamente que el descenso de las temperaturas a mínimas se está presentando de manera más profunda, más intensa en la parte sur de la sierra ecuatoriana. Existen algunos sectores del sur de nuestro país, en la sierra, donde están teniendo estos cambios bruscos de temperatura con unos fríos intensos. Así es, 7:05 a.m. Ahí está ese reporte del comportamiento del tiempo que nos ha mencionado Darío, pero ahora nos vamos a ver qué pasa en el ECU 911. ¿Hay novedades o cambia esa situación? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. Al momento, las vías de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas y no se presentan novedades. La recomendación es de siempre a los señores usuarios, los peatones, respetar los pasos cebras, los puentes peatonales, y a los señores conductores, respetar a los peatones para que no haya posibles accidentes, así también como el uso del cinturón de seguridad para las posibles multas que puedan, porque ya están controlando en la ciudad de Quito. Bueno, ahí tenemos ya el preámbulo que todos los días les estamos ofreciendo aquí en el noticiario de Zona Cultura. Les invitamos a que sigan conectados con nosotros. Recuerde que a partir de las 7:30 a.m. hasta las 8, ustedes pueden marcar al 2220-966, les recordamos el número, 2220-966, y compartir con nosotros la información cultural que ustedes están generando en cada uno de sus espacios. Vamos a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos aquí en este noticiario, en su espacio, en el cual usted también es parte importante. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos, este 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población. Ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, dijo que hay que acercar la empresa privada a la cultura a través de los incentivos. 80 niños con discapacidad se unen a la campaña Pulmones Ecológicos. El 31 de agosto se cierra la convocatoria del segundo concurso internacional de poesía El Mundo Suena en JB. Embajador de la República Árabe Saharaui visitó a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para firmar memorando de entendimiento para la cooperación cultural. El libro Aprendamos a Educar para Fomentar la Lectura se presentó en la Casa de la Cultura. Se inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el primer Salón de las Artes Eróticas. Quedan pocos días para participar en el programa nacional Camino a Loja. Municipio de Quito cambia Fiesta de la Luz por otras ofertas culturales. Este viernes 12 de julio se realizará homenaje a 3 grandes exponentes de la música ecuatoriana. El Centro Cultural Pachacayari nos presenta El Arte, Creación de Vida, este próximo sábado 13 de julio. La dramaturga argentina Lola Arias presenta durante este mes de julio su obra El Amor es un Francotirador. Talleres de ingeniería en papel se dictan en el Útero, Espacio Cultural. Este 13 de julio llega al Teatro Nacional Sucre El Cangrejito Volador. El director y guionista Cristian Valencia, junto al Teatro Nacional Sucre, presenta Enredos del Musical. Tenemos ya las 7:08 a.m. Esto es la parte informativa y ahora les contamos quiénes van a estar aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, trayendo toda la información cultural de los eventos que próximamente van a realizar. ¿Se trata de quién, Darío? Bueno, estaremos junto a Rosendo Yucha. Seguramente ustedes ya lo han de haber escuchado en algunas ocasiones aquí en nuestra institución. Se trata de un gestor cultural que en algunas ocasiones nos ha platicado sobre los eventos que realizan en el cantón de Pedro Moncayo. Sin embargo, el día de hoy el tema a tratar es sobre los 24 años de fundación de Pachacayari. Este es un centro cultural que en más de 2 décadas ha venido realizando diferentes actividades sociales, culturales, deportivas en nuestra ciudad. Así que estaremos conociendo sobre esas anécdotas, qué es lo que han conseguido en 24 años de fundación y también sobre cómo lo van a festejar. La Agrupación de Artes Escénicas desarrolla en Quito y conocidos como Distópico Teatro, desarrolla actualmente el proyecto obra El Bufón y su Rey. Eduardo Hinojosa, director de Distópico Teatro, y Santiago Rivadeneira, director y dramaturgo, nos acompañan para hablar un poco acerca de esta obra. Bueno, y también les contamos que el colectivo Manada de la Universidad Central del Ecuador, un movimiento estudiantil perteneciente a la Universidad Central del Ecuador, estará aquí también para contarnos sobre una actividad proactiva y sostenible que van a desarrollar este domingo 21 de julio. Así que no se pierda los detalles que le estaremos contando aquí en los estudios de la radio junto a Cristina Cadena, directora de Reto Animal 5K. Algo que sinceramente le llamará la atención a todos los animalistas que en los últimos años han surgido en nuestra sociedad. Reto Animal 5K se va a llevar a cabo en el Parque Juan Huiltau, así que todos muy pendientes. La tercera entrevista será hablar sobre este tema. Bueno, aquí les hemos presentado nuestra propuesta del día de hoy, así que le invitamos a que siga conectado porque ya se viene el detalle de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. El reloj nos marca ya la hora exacta, 7 de la mañana y 11 minutos. El Día Mundial de la Población se conmemora cada 11 de julio a nivel mundial en más de 200 países alrededor del mundo. Su finalidad es la de crear conciencia respecto al crecimiento, la problemática referente a la población mundial y a la importancia de los modos de vida saludables. El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población. El interés por reconocer este día nació de la celebración del Día de los 5.000 millones, el 11 de julio de 1987. El Día Mundial de la Población de este año ahonda en los asuntos todavía pendientes de la Conferencia Internacional de 1994 sobre la población y el desarrollo. Han pasado 25 años desde esa conferencia histórica, donde 179 gobiernos reconocieron que la salud reproductiva y la igualdad de género son esenciales para lograr un desarrollo sostenible. En noviembre, el Fondo de la Población de la ONU, junto con los gobiernos de Kenia y Dinamarca, convocará una conferencia de alto nivel en Nairobi para acelerar los esfuerzos en alcanzar estos objetivos pendientes. En el Día Mundial de la Población, se pretende realizar un llamamiento a los líderes mundiales, los responsables políticos, las instituciones y todos los miembros de la sociedad en sí, para que ayuden a que la salud y los derechos reproductivos sean una realidad para todos. Durante este día, organizaciones de distintas partes del mundo, comunidades y defensores de la salud desarrollan diversas actividades y programas culturales y comunitarios sobre el cuidado del medio ambiente. Se realizan ensayos en los que se trata todas las temáticas que enfrentamos como población y se brinda asesoramiento en materia de salud, nutrición y bienestar, derechos humanos, igualdad de género y muchas otras temáticas. A medida que la población sigue incrementando a pasos agigantados como lo vienen haciendo los últimos 200 años, el uso de recursos a nivel mundial continuará incrementándose. De este modo se pondrán en riesgo nuestros ecosistemas, se agravarán nuestros problemas ambientales, aumentarán los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y el calentamiento global. Por ende, reflexionar sobre nuestro paso por el mundo es sumamente importante. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bien, ahí teníamos el Día Mundial de la Población. ¿Qué te ha parecido, Andrés, tú que trabajaste sobre esta nota? Temas bastante, hay datos muy interesantes que cuando iniciaron éramos 5.000, ahora tengo entendido somos ya más de 7.000 millones de personas en el mundo. llama la atención, ¿no? Sí, es una problemática social porque vemos que se está expandiendo la población, están acabando con los recursos. Exacto, los recursos. Entonces hay que tener conciencia sobre qué estamos, si tenemos la capacidad para afrontar también una familia, porque no es fácil hoy en día en la sociedad actual. Entonces tener conciencia sobre qué vamos a hacer para nuestro futuro. Va más allá también de las posibilidades económicas, sino también cada persona tiene su impacto en el mundo, y bueno, hay que un poco controlar esa, la huella de carbón, como llaman los ambientalistas. Aparte de eso, compañeros, o sea, todo este tema tiene o repercute en otras situaciones, como por ejemplo la vivienda, con esos proyectos que en otros países tienen esa visión hacia arriba para evitar que se siga expandiendo y dañar el medio ambiente, porque ustedes saben que cada vez que vamos construyendo una casa vamos quitando el espacio, por ejemplo, a los animales, a las aves. Bueno, son múltiples problemas que se tiene que analizar. Si bien es cierto, las familias aquí en Ecuador no se han hecho muy grandes como antes, ¿no? Nuestros padres, 7, 11. Eso se va replicando un poco la dinámica europea, ¿no? Del un hijo, ahora ya a pasar a... yo conozco algunas personas que están decididas en no tener familia, niños. Ajá, tener hijos. Si buscamos... Parece que se va un poco replicando por ahí. Como te decía, varias posibilidades, recursos económicos, recursos naturales, hay algunas aristas y ahí. Sobre todo, ustedes recordarán que también la población, los que ya estamos viejitos, vamos desapareciendo y van a quedar una población bastante joven y más adelante solo viejitos, porque ya nadie quiere concebir hijos, como nos acaba de mencionar. Dejamos Darío. Ese bueno, espacio vamos para la reflexión en esta mañana. 7:16, El País, ¿qué tiene hoy? En El País. Tenemos ya las 7:16, 7:16, y nosotros abrimos la parte informativa de País con un comunicado oficial emitido el 10 de julio de este año por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien anuncia a la ciudadanía que el proceso de licitación LICS-MCIP, Ministerio de Cultura y Patrimonio-MCI, 1901, para la contratación de la preproducción, producción y postproducción de la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, con un presupuesto referencial de 1.642.856 masiva, ha sido declarado desierto al amparo de lo dispuesto en el literal B del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas al no cumplir con lo previsto en los pliegos. En un plazo no mayor a 10 días se realizará una nueva convocatoria de licitación para este proceso. Invitamos a los referentes interesados a que participen con sus ofertas en la convocatoria que se realizará a través del portal de compras públicas, como lo dispone la ley. Bueno, y queremos manifestarles a ustedes que de lo que nos han mencionado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra institución, el programa Camino a Loja continúa y que la Casa de la Cultura invita a los artistas, elencos y directores escénicos a participar con sus propuestas en este importante proyecto en las 8 provincias donde se desarrollará el Camino a Loja, como son Sucumbíos, Santa Elena, Santo Domingo, Tungurahua, Pastaza, Bolívar, Cañar y Morona Santiago. Así que ahí les compartimos esta información, que el proyecto Camino a Loja, que está previsto y que de hecho estamos compartiendo con ustedes las cuñas para que ustedes puedan inscribirse y puedan ser seleccionados. De hecho, pues ustedes de alguna forma pues puedan participar en esta gran propuesta. En otro ámbito de la información, la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí realizó la presentación de la campaña Pulmones Ecológicos, con la participación de 80 niños con discapacidad de la Unidad Educativa Especializada Ana Luz Solís, del Cantón Jipijapa. Marcos Brien, director provincial del Ambiente de Manabí, señaló que estos eventos tienen como objetivo reducir el uso de fundas y plásticos en los centros educativos mediante el buen manejo de los desechos sólidos para promover el reciclaje y convertir ese material en nuevos productos. Los estudiantes se encuentran trabajando en la elaboración de maceteros de corazas de cocos, los cuales han sido decorados mediante la creatividad de los niños. Estos diseños serán utilizados en el área verde del establecimiento educativo para incentivar iniciativas ambientales. Los pequeños pasaron por un proceso de capacitación por los técnicos de la Unidad de Calidad Ambiental, quienes les impartieron temas sobre disposición final de los desechos de reciclaje y consumo responsable. Nora Jope Marcillo, directora de la Unidad Educativa Ana Luz Solís, detalló que el Ministerio del Ambiente es un pilar fundamental para las instituciones porque mediante la concientización ambiental se logra tener un mundo más saludable y eso se ha podido lograr gracias a la articulación de esta cartera de Estado con los establecimientos educativos. Siete de la mañana con 21 minutos. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, dijo en desayuno de 24 horas de Teleamazonas que esta cartera de Estado tiene la tarea de asumir su rol como rector de la política cultural, además de garantizar los derechos de la ciudadanía en general, el acceso a la cultura, a la difusión y a una cultura plurinacional e intercultural diversa. Considero que se puede generar un cambio con la experiencia de 30 años como artista, gestor y empresario cultural. Juan Fernando Velasco, en entrevista con Desayuno de 24 Horas de Teleamazonas, dijo que tiene como meta garantizar mejores días para el sector cultural, además de normar la ley de cultura para que se pueda cumplir. Y son desde las instituciones del Estado y desde estos ajustes que vamos a garantizar oportunidades y trabajo para el sector. Hay muchas cosas que se pueden lograr solamente con normar cosas que ya están en la ley, generar posibilidades que tienen que ver con acceso no solamente desde la perspectiva de un Estado paternalista brindando fondos concursables, sino generando, por ejemplo, el respeto a los derechos, ¿no? Los creadores que viven del programa que hicieron, del invento, de la canción, del libro, que tengan la protección del Estado, porque si esos creadores no tienen esa protección, si uno no recibe una remuneración por su trabajo, es difícil que uno quiera dedicarse a hacer eso. Velasco además mencionó que trabajará para que el ministerio funcione, que haga rectoría como lo manda la ley, además de acercar la empresa privada a la cultura. Mediante fórmulas y procedimientos que no necesitamos ni inventarlos, sino solamente entenderlos y aplicarlos para nuestro país, en donde a través de incentivos tributarios se genere recursos para el sector cultural, normando desde la ley, he dado un ejemplo que es muy claro, hay un artículo en la ley que dice que todo el Sistema Nacional de Cultura, con el dinero público que invierte en arte y cultura, entretenimiento, etcétera, debe compensarlo entre artistas ecuatorianos y artistas internacionales. Solamente los GATS, los municipios en el 2017 invirtieron 55 millones de dólares en este rubro, de los cuales menos del 7% fueron para artistas ecuatorianos. Esto es dinero que se nos va, es dinero que podría estar en artistas, en gestores ecuatorianos y en todo su entorno, no solamente músicos, bailarines, actores, presentadores, títeres, claro, pero sino toda la estructura alrededor de esto. Son familias ecuatorianas que podrían haber recibido este dinero y reinvertirlo acá, es generar dinamizar. Finalmente mencionó que en Ecuador los pagos de la industria cultural en derechos actorales y conexos están por debajo de los estándares de la región. Ante este desnivel, el ministro de Cultura considera que la industria naranja será la salvación. 7:24 Desde Valencia, España, Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la rima JB, y desde Loja, Ecuador, Edwin Antonio Gaona Salinas, embajador de la rima JB en Ecuador, convocan al segundo concurso internacional de poesía El Mundo Suena en JB, convocatoria que está abierto para todas las nacionalidades o residencias. En el segundo concurso internacional de poesía El Mundo Suena en JB, podrán participar todas las personas que escriban poesía al estilo de la rima JB, sin límite de edad, nacionalidad o residencia, siempre que los poemas presentados estén escritos en idioma español. En caso de presentar en otro idioma, se deberá acompañar su traducción al español. Cada poeta podrá presentar al curso cuanta poesía desee, siendo estas de su autoría, tema libre, originales e inéditas incluso en Internet. Se valorará a partes iguales la técnica utilizada en la composición de los poemas en rima JB o sus variantes, discurso o idea, forma de transmitirla, originalidad y figuras literarias. El concursante solo puede acceder a un premio de los establecidos. Todos los poemas participantes en el concurso estarán compuestos en rima JB o alguna de las variantes JBM, JBA. Siempre la manera correcta y única de componer los poemas estróficos JB o sus variantes que constan en la página oficial de su creador www.juan-mediobenito.com/jb.htm. Los poemas se presentarán a concurso mediante correo electrónico 2019lojainternacional@gmail.com con el asunto Ecuador, segundo concurso internacional de poesía El Mundo Suena en JB, en dos archivos adjuntos. El uno conteniendo la obra firmada con seudónimo y el otro con los datos personales del seudónimo, como nombre y apellidos, número de DNI o cédula de identidad, la edad, dirección completa, teléfono y dirección de correo electrónico. Todos los participantes autorizan la publicación de sus obras en medios escritos o página web que los organizadores decidan. Los participantes menores de edad firmarán con su representante legal. No serán calificados los poemas que lleguen por otros medios. Se enviará a CUSE el recibido a todos los participantes. Todos los premiados y galardonados o destacados quedan invitados al acto de premiación. En caso de no poder asistir para retirar sus premios, podrán hacerlo con sus delegados diplomáticos, previa presentación de una carta remitida por el delegante desde el mismo correo electrónico de donde se ha enviado el poema al concurso. Caso contrario, el premio, como es trofeo, quedará para beneficio de la Biblioteca del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de las Aradas. Lo que no puedan asistir, se harán acreedores a los diplomas escaneados y enviados por correo electrónico a sus beneficiarios. Los organizadores no se comprometen a realizar envíos de premios por correo ordinario o postal. El plazo de envío de los poemas finaliza el 31 de agosto de este año a las 23:30 hora de Ecuador. A continuación les contamos en qué consiste la rima JB. En junio de 2009, el poeta valenciano Juan Benito propuso una nueva estructura métrica a la que denominó rima JB, que presentó con estas palabras. La rima JB es una nueva manera neoclásica de componer poemas estróficos para enaltecer aún más, si cabe, el mundo de la poesía en el ámbito de la poética mundial. La estructura se compone de 11 versos en rima consonante, siendo el orden A, A, V, V, V, V, C, C, A, V, C. Thank you.

que permitan planificar y ejecutar actividades en función de los fines y objetivos. Sobre esta visita, el embajador Ali Salem Sidi Zein nos cuenta. Nosotros venimos a esta Casa de la Cultura para tener una reunión con el señor presidente y también vamos a firmar un acuerdo de cooperación entre la Embajada y la Casa de la Cultura de Ecuador. Es un convenio, un memorándum de entendimiento para trabajar en el futuro en diferentes ámbitos de la cultura que va a abarcar varias esferas, desde la literatura, cinematografía, literatura, etcétera, varios espacios culturales que nos permite desarrollar las relaciones entre nuestros dos pueblos. Durante la reunión, Camilo Restrepo agradeció por la visita de los dos funcionarios de la embajada e indicó: esas bases son las que van a permitir un desarrollo más amplio, más profundo de lo que constituye esa identidad de ese pueblo saharaui, y que la Casa de la Cultura está abierta a todas las manifestaciones del pensamiento, del arte, de la cultura, de la vida, y parte fundamental de nuestro pensar y de lo que los seres humanos debemos tener. Y más aún, bienvenidos, y este es el espacio en el cual podríamos emprender algunas tareas que sean nosotros para ir contribuyendo en página con los criterios de las exposiciones que en general tenemos. Por otro lado, el ministro Omar Mansur, miembro de la Secretaría Nacional del Frente Polisario, quien vino acompañando al embajador, se refirió al acuerdo en los siguientes términos. Bueno, para saludar al señor presidente y al mismo tiempo estar presente en esta firma importante de este acuerdo, y al mismo tiempo poder estar como testigo de honor en la firma de este comunicado y de este acuerdo entre las dos partes. Es importante destacar que las dos partes promoverán la organización de eventos, que incluirá la organización de muestras y ciclos de cine saharaui para incentivar las producciones en el territorio ecuatoriano, pudiendo ser la sede de la Casa de la Cultura núcleos y extensiones, así como la presencia de cineastas saharauis en eventos de la institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, nosotros tenemos ya las 7:38 aquí en 100.9 FM y las 940 AM. Tenemos un contacto ciudadano, nos acompaña ya en la línea telefónica Sabrina Jaramillo. Ella es de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. A la par de las actividades culturales y escénicas que manejan, también hacen un trabajo junto a diferentes emprendedores. Se trata de la feria que ellos generalmente lo están ya lo desarrollan cada mes, y ya tenemos información para esta ocasión. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Darío. Muchas gracias por el espacio. Hola a todos y todas. Les invitamos. Este 14 de julio tenemos nuestro evento de Feria de Triciclo número 54. Esta edición tendremos algunos emprendimientos, también venta de garaje, y esto se realizará de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Esto queda en la Casa de la Cultura, en el segundo piso, edificio de los Espejos, al lado de la Sala de Metro Aguilera Malta, al fondo. Al ser una feria que conjuga emprendimientos, también venta de algunos artículos de garaje, ¿cuáles son los objetos que uno puede encontrar? Bueno, en esta feria se encuentra de todo tipo de cosas, desde lo que tenemos, libros, ropa, objetos, vamos a encontrar también instrumentos hechos a mano, productos como ajís, pestos, alimentos orgánicos y naturales, también lo que son quesos, también puedes encontrar vinos. Hay algunos emprendimientos muy interesantes, como lo que son jabones, y bueno, hay mucha variedad. Siempre decimos que hay de todo para todo. Hay algunos juguetes. Ajá. ¿Hay alguna especie de piso o techo de los costos de los productos? Bueno, varían un montón. Puedes encontrar desde 25 centavos hasta 60, 80 dólares, que es lo que cuesta un instrumento hecho a mano. Pero siempre hay variedad de precios. Hay precios muy accesibles, hay cosas muy bonitas. Y lo importante de esta feria es recalcar que lo que buscamos también es que la gente trabaje un poco lo que es el consumo responsable. Un poco dejar de contaminar tanto y darle vida a estos objetos que ya tienen, ya no, las personas no lo quieren, pero están en muy buen estado, alguien más lo puede adquirir. También los emprendimientos, lo que buscamos promover es que el trabajo hecho a mano y los productos naturales. Ahora, si una persona quiere también participar en esta ocasión, como expositor, ¿aún existe la posibilidad para este domingo? Claro, sí, tenemos aún cupos. Pueden comunicarse conmigo, Sabrina Jaramillo, al 09950-47474. 09950-47474. Yo les enviaré la información con gusto. Perfecto, Sabrina, entonces todos atentos para este domingo desde tempranas horas, ¿no? 9 de la mañana. Ajá, desde las 9 hasta las 3 y media de la tarde. Perfecto, ahí tienen ustedes, amigos, la oportunidad de venir, darse una vuelta por la Sala de Artes Escénicas del Triciclo y también conocer otros eventos artísticos y culturales que siempre hay aquí en la institución. Los fines de semana podemos observar familias enteras visitando esta casa. Muchas gracias, Sabrina, éxitos. Gracias, Darío, muchas gracias. Les invitamos entonces a que vengan a la feria y también a las funciones que tenemos en la Sala de Triciclo a las 7:30 de jueves a sábado. Ahí lo tienen, muchas gracias. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:42. El libro Aprendamos a Educar, con temática relacionada al fomento del arte de la cultura de niños y jóvenes, fue presentado la noche de este miércoles en la Casa de la Cultura. Autoridades, amigos e invitados especiales fueron partícipes de este evento. Nosotros conformamos el colectivo Aprendamos a Educar como una alternativa frente a los elementos, conflictos que tiene la educación actual, y desde una perspectiva crítica queremos hacer una propuesta educativa que abarque a distintas opciones y posibilidades. Este último texto, de manera particular, está orientado a la educación básica, y ese es el elemento con el que queremos trabajar nosotros, hacer una visión crítica para la formación de jóvenes de manera diferente. Así lo resalta el arquitecto Fabián Carrión, del colectivo Aprendamos a Educar, sobre el evento desarrollado la tarde de este miércoles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente, el colectivo Aprendamos a Educar desarrolló la presentación de su libro número 3 en la Casa de la Cultura, en su aula Benjamín Carrión. Durante esta cita se tuvo la visita de personalidades de la educación nacional, representantes gremiales e invitados especiales. Se ha invitado tanto a maestros como a profesores y estudiantes de la Universidad Central y al público en general con el cual hemos podido trabajar y tener una relación. Aprender a educar, con el fin de sensibilizar a educadores y padres en general, llega con la necesidad educativa de los niños y jóvenes. Es un libro que amplía las ideas que ofrecen en las conferencias los autores, donde se habla de los padres, profesores y estudiantes. Aquí se destacan valores, normas, límites, enseñanzas con los alumnos y todo lo que tiene que ver con la estimulación de la literatura, la lectura y los estudios. Esta tercera edición del libro tuvo gran acogida por parte del público. Este es el criterio precisamente de uno de sus interventores, el escritor e investigador educativo Edgar Ish. Este es un tercer texto. En general han sido textos orientados a impulsar una educación emancipadora. El número 3 de Aprendamos a Educar está dedicado al aula de la educación básica, topando más bien temas que podríamos decir buscan aterrizar el cómo desarrollar esa educación en las distintas áreas educativas que incorpora el programa oficial, pero también en otros aspectos que, si bien no están incorporados en el programa, involucran la generación de pensamiento crítico y la formación de niños y jóvenes. La pedagogía ecuatoriana, los nuevos tiempos y lo que se desarrolla en temas educativos forman parte de cada una de estas páginas. Hemos llegado a distintos sectores de docentes de los distintos niveles educativos y que al mismo tiempo se nos ha solicitado participar en talleres o trabajar en talleres con esos textos. De tal manera que el texto se ha convertido en una herramienta de difusión de un pensamiento crítico en educación y también de promoción de que muchos otros colegas, de que muchos otros educadores y estudiosos pues se dediquen también a desarrollar la pedagogía ecuatoriana. Por parte de los estudiantes, conversamos con Estrella Zamora, de primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Universidad Central del Ecuador. Ella nos brinda sus impresiones sobre este evento. Nosotros nos hicieron la invitación directamente de la universidad. Nosotros somos de la carrera de Pedagogía en la Lengua y la Literatura, entonces es como que somos un poco más inmersos en este mundo. Entonces nos hicieron la invitación y aquí estamos para ver en qué se puede aportar, con alguna idea, opinión. Y de esta forma llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del libro Aprendamos a Educar, versión número 3. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información, 7:46. Lo mejor del arte del erotismo se inauguró este miércoles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La productora Ojo Cuadrado presentó el evento Primer Salón de las Artes Eróticas, esto como evento paralelo al Festival de Arte Erótica desarrollado hace pocos días. Pintura, escultura, fotografía, ilustraciones de arte digital y más se puede encontrar usted en este espacio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la productora de Sentidos Ojo Cuadrado desarrollaron la inauguración del primer Salón de Artes Eróticas en una noche especial este miércoles 10 de julio en la Sala Joaquín Pinto. Así lo resalta Javier Zapata, director de la productora de Sentidos Ojo Cuadrado y organizador de la Feria de la Cultura Erótica 2019. La verdad fue más fácil que el festival. Nosotros, como saben ustedes, hicimos la convocatoria para el primer Salón de Arte Erótico. Con la Casa de la Cultura hicimos esta curaduría que ustedes ven y creo que no nos hemos equivocado. Y de ahí Museos quiso hacerse cargo una temporada más de la exhibición porque 2 días era insuficiente para que el público pueda ver esta muestra interesante y para hacer el primer Salón Erótico yo creo que hemos avanzado bastante. En esta muestra, el público encuentra pintura, escultura, fotografía, ilustraciones, arte digital, encuentro de shibari y muchas novedades más. Se trabajó precisamente en los conceptos que se maneja con el erotismo y la comunicación. Cada uno de estos escultores trabaja el erotismo desde la convicción del amor y todos los conceptos que en ella se manejan. Un concepto criterio y particular se vive dentro de la muestra. Fundamentalmente libertad de expresarse, libertad de decir cosas a través de sus cuadros, de la pintura, de todo lo que aquí se puede ver a través de artes plásticas. Y eso, el artista lo que ha plasmado es lo que piensa a través de la pintura con respecto al erotismo, a la sexualidad. Los artistas plásticos que exponen sus obras son Javier Vázquez, Karina Sudillo, Óscar Aguilera, Kevin Ortiz, Mauricio Martillo y Píndaro Cabrera. Se devela aquí el simbolismo y altamente discursivo del cuerpo humano, perfección, sutileza y construcción de una apuesta artística en el entorno del ser. Así destacó a este evento en sus palabras la directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Magíster Patricia Noriega. El primer Salón de Arte Erótico es una idea que nace, como ya nos dijeron, de esta producción fabulosa del Festival Erótico realizado la semana anterior. Y además de la inquietud de artistas cuya temática principal es el erotismo, manejada desde diversas tendencias como el figurativismo, el expresionismo y en técnicas como el óleo, carboncillo, mixta, escultura además. La galería de estos maestros se exhibe en la sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cada uno de ellos acompañó al público y pudo compartir momentos agradables, debatiendo, discutiendo, conversando y, por supuesto, ampliando el criterio de la sexualidad. Este es el criterio de Gabriel Morocho, uno de los asistentes a este evento. Creo que es importante que el arte no se tenga que silenciar en este sentido, porque este pensamiento de mojigatería ha estado arraigado desde la época colonial y desde Europa. Entonces creo que es importante que nosotros sepamos entender y reconocer que nuestros cuerpos sexuales no deberían ser censurados. Entonces a mí me parece una exposición muy, muy, muy bonita. Visite la muestra hasta el próximo 31 de julio, de 9 a 16 horas 30, de martes a sábado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y enseguida les contamos a ustedes que el programa Camino a Loja, sus inscripciones están próximas ya a concluir. Este año el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019 cumplirá 4 ediciones. Pero en este año, su desarrollo se llevará a cabo con algunas modificaciones y nuevos actores culturales. El principal está en el desarrollo del programa nacional Camino a Loja, mismo que se llevará a cabo con disposición legal, pues el 20 de diciembre del 2018, con 101 votos de 101 asambleístas presentes, se aprobó la ley de institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja. En el documento se añadió la realización del Programa Nacional Camino a Loja, que se ejecutará de forma ininterrumpida y permanente durante todo el año en distintas ciudades del territorio nacional y que será ejecutado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, y a nombre del presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, cuenta la propuesta que han preparado para este programa. Entre los principales contenidos que responden a esta propuesta son aquellos que van a revalorizar las expresiones o producciones artísticas ya existentes en los diferentes lugares. Por otro lado, proponer en escena obras de arte originales, también procesos de capacitación y finalmente pues vamos a tener estrenos de obra por directores escénicos. Estos componentes van a permitir, por una vez, revisar lo que existe, promover la creación, promover la difusión de las obras que se hacen y fortalecer la capacitación en el desarrollo de las competencias artísticas en nuestro país. Según Carlos Páez, director de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la sede nacional, señala que ahora la propuesta valora el talento local. También el impacto más importante de esta decisión es que en las ediciones pasadas del Festival de Artes Vivas de Loja, el Camino a Loja se concebía como una circulación de obras seleccionadas para el festival que rotaban por ciertas provincias del país. Pero ahora que la Casa de la Cultura se incluye en esto, se puede trabajar desde cada provincia para fomentar y crear nuevos productos desde la propia provincia. La convocatoria son en obras de creación que beneficiará a Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Santo Domingo y Bolívar. La segunda convocatoria tiene 3 categorías que son un remontaje de obras, 2 estrenos de obra en escuela y tercera, desarrollo de talleres. Aquí participan las provincias de Cañar, Tungurahua y Santa Elena. El periodo de inscripción cierra este domingo 14 de julio. Luego, durante 10 días, una comisión especializada será la encargada de hacer el análisis de las propuestas para finalmente el 24 de julio presentar la selección clasificada. Los ganadores presentarán sus trabajos desde el 19 de septiembre al 10 de noviembre en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona, Santiago. Para postular, usted puede ingresar al sitio web http://casadelacultura.gov.es/camino-aloja-2019. En Quito. 7:54 a.m. El Teatro Nacional Sucre presenta este viernes 12 de julio el proyecto Nuestra Música, un encuentro en donde se rendirá homenaje a tres grandes exponentes de la música ecuatoriana: Segundo Bautista, Carlos Rubir Infante y Fausto Galarza. El Teatro Nacional Sucre presenta este viernes 12 de julio el proyecto Nuestra Música, un encuentro en el que se rendirá homenaje a tres grandes compositores ecuatorianos. Segundo Bautista, Carlos Rubir Infante y Fausto Galarza serán homenajeados al ritmo del pasillo, albazos, sanjuanitos y pasacalles, de los que estarán encargados la Orquesta de Instrumentos Andinos junto al grupo Yavirac. Segundo Bautista fue un músico y compositor ecuatoriano. Compuso alrededor de 300 obras musicales, de las que se destacaron los boleros hasta folk incaicos. En su trayectoria se destacó principalmente por ser uno de los principales cantantes, y sus últimos años de vida los dedicó a su carrera de solista. Carlos Aurelio Rubira Infante. A los 20 años empezó a componer piezas musicales. Fue parte del dúo Vera Santos Rubira y del dúo Los Porteños. El 9 de mayo del 2018 ingresó al Salón de la Fama de la Música Latinoamericana con alrededor de 400 canciones, entre pasillos, pasacalles, sanjuanitos, albazos y valses. Fausto Galarza Poveda fue un compositor y músico ambateño. Su primera creación fue el pasillo Amor sin Fe, grabado por el trío Los Brillantes y el cantante Julio Jaramillo, intérprete de violín, contrabajo y guitarra. Se estrenó como cantante en la infancia y como compositor el año 1957. Cuenta con un amplio repertorio musical, entre pasillos y albazos. Le invitamos este viernes 12 de julio al Teatro México, donde la Orquesta de Instrumentos Andinos, junto al grupo Yavirac, recordarán la música de estos importantes compositores, cuyas canciones conmovieron a todo un país. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $3. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 7:58 a.m. La dramaturga argentina Lola Arias presenta durante este mes de julio su obra El amor es un francotirador. Una obra de teatro performance que contará con música en vivo y deleitará al público con su trama. Durante tres miércoles de julio se presenta en únicas funciones El amor es un francotirador, de la dramaturga argentina Lola Arias, en el Útero Espacio Cultural. Una obra de teatro performance con música en vivo, en donde cada función es diferente. La atmósfera de cabaret teatral da la sensación de encierro y de libertad a la vez, cuando cada uno de los 6 actores se confiesa frente a su micrófono. Cada uno de los actores confesará sus secretos más oscuros, sus complejos internos y sus obsesiones en torno al amor. Como invitada especial estará Cristina Echeverría. En la actuación, Tomás Flores, Javier Ordóñez, Julia Silva, Claudia Rogerio y Alejandra Coral Mantilla. De la música en vivo se encargará la invitada Cristina Echeverría y además contaremos con la voz del boxeador Juan José Franco. Las funciones de El amor es un francotirador se realizarán este próximo 3, 10 y 17 de julio en el Útero Espacio Cultural a partir de las 8 de la noche. Las entradas se encuentran ya a la venta y el aforo es limitado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Bueno, continuamos con la información. Laura, ¿alguna vez has escuchado del POVAF? No, ahora lo vamos a descubrir en la siguiente Exactamente, nota. Y es que este sábado 13 de julio en el Útero Espacio Cultural se dictará un taller de POVAF, también conocido como la Ingeniería del Papel, un espacio dedicado para los artistas, docentes y personas con habilidades manuales, los que utilizarán doblajes y cortes y así formarán piezas en 3D. POVAF. ¿Te gustaría aprender del pop-up? Pop-up es el término que generalmente se reconoce para describir cualquier libro que contiene figuras tridimensionales, en papel o en cualquier elemento interactivo como solapas o pestañas hechas de papel. El pop-up fue registrado como marca en Estados Unidos por la empresa Blue Ribbon Books Inc. de Nueva York en plena época entre las guerras mundiales. La técnica de pop-up o ingeniería de papel se encarga de crear libros, tarjetas o composiciones de forma tridimensional, utilizando mecanismos de doblaje y cortes de papel para formar piezas en 3D. Este taller se lo dirigirá para artistas, docentes y creativos en general, o para todas aquellas personas que deseen explorar una técnica lúdica y estén en búsqueda de reencontrarse con sus aptitudes creativas por medio de esta mágica técnica. La temática de esta ocasión serán los paisajes, donde iniciaremos en el aprendizaje de diversos mecanismos de 90 grados. Si no tienes experiencia en el pop-up, no te preocupes, pues aquí te enseñaremos a manejar de mejor manera el papel y las tijeras. Si estás interesado en participar de estos talleres, escríbenos a la cuenta de correo alasdepapel.info@gmail.com. Comunícate ya, que los cupos son limitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.